Bienvenidos. Aquí comienza Bach Vive. Al micrófono, Javier Cordero. ¿Eres adicto a la música barroca? ¿Un yonki de Bach? Esto es Bach Vive, un programa musical donde te daremos tu dosis. Muy buenas, adictos, ya estamos aquí de nuevo. Comienza Bach Vive. Hoy hablaremos del compositor Henry Purcell, considerado el mejor compositor inglés de todos los tiempos. No solo fue un músico genial, sino que tiene un repertorio tan variado como apasionante. Os haré una retrospectiva de su obra religiosa, de su música para teatro, etc. Pero me centraré principalmente en un grupo de 57 peculiares composiciones, vamos a llamarlos así, las denominadas canciones de taberna. Tabernas y tugurios, vino y cerveza, picardía y juego de palabras, amigotes borrachos, mujeres y sexo. ¿Nos vamos con Henry Purcell de tabernas? Once, twice, thrice, I Julia tried, the scornful puss has oft denied, and since, and since, I can no better thrive, a scornful to puss has Bueno, adictos, hemos escuchado una pieza corta, breve, de Purcell. Sonaba, evidentemente, muy canónica, una melodía agradable, pero os voy a leer la traducción de esta obra, que se titula Una, dos y tres veces lo intenté con Julia, catalogada como la Z-265, y está interpretada por la Delec Consort. La traducción dice así: una, dos y tres veces lo intenté con Julia. Otras tantas la zorra desdeñosa me rechazó. Y como no puedo prosperar, en mi vida volveré a rebajarme a una puta. Así que bésame el culo, guarra despreciable, que ahora el buen vino será mi amante. ¿Cómo os habéis quedado, adictos, después de leer la traducción? No pensáis que me he fumado algo, ni que estoy, digamos, o que se me ha ido la cabeza. Este es el texto de esta pieza, esta canción de taberna, que hemos escuchado, tan linda, pero tan soez en su texto. Es una canción sorprendente, ¿verdad? Bueno, pero exactamente, ¿qué acabamos de oír? Pues se trata de una pieza compuesta a tres voces, en este caso, y bajo continuo, denominado Canciones de Taberna. y está compuesta por el londinense británico Henry Purcell. ¿Pero qué son estas canciones de taberna con estos textos tan digamos, curiosos, vaya? Pues son canciones vocales, normalmente son interpretadas por tres o más voces y en forma canónica. Son divertidísimas y provocativas canciones de taberna, que estaban destinadas a ser interpretadas por un coro de borrachos, en este caso, con varias cervezas, jarras de cerveza en la mano y en los tugurios de Londres. He querido presentaros estas conocidas piezas del compositor inglés porque la verdad es que siempre se asocia la música, entre comillas, culta, que yo ya lo he dicho en alguna ocasión, que no estoy de acuerdo con esta terminología, o la clásica, con una música oída por personas muy serias, aburridas, cultas, religiosas, espirituales, intelectuales, vaya, aburridas, vaya. De la misma manera que también se identifica este perfil a los compositores, gente con otro nivel y que está lejos de nuestra realidad, casi como santos. Pero eso no es así. Los compositores eran personas que tenían miedo, que pasaban penurias, que no llegaban a fin de mes, que soñaban, que reían, que bailaban, y eso evidentemente no en todos los casos, pero se reflejaba en la música que componía. La música clásica no siempre es aburrida. Y claro, el podcast que yo estoy realizando, pues es un podcast que parece serio, pero no es así. Y lo que es principal, no siempre fue así. No hay que olvidar que la música, inclusive la del siglo XVI y XVII, que es la que yo más trato, cumplía con una misión, una función muy parecida a la misión que cumple actualmente la música, que a saber, es entretener, emocionar, socializar, divertir, bailar con ella. O lo que es lo mismo, digamos, ser nuestra banda sonora de la vida. Hoy os voy a presentar a un compositor que es muy versátil, que fue capaz de componer piezas muy elevadas, religiosas, muy, muy profundas, junto a otras piezas donde la temática era el alcohol, la diversión y el sexo. El muchacho se sabía divertir. Las composiciones de taberna son, en su mayoría, piezas muy breves, denominadas catches. Tenían una temática, pues ya lo hemos visto y ahora lo comprobaremos a lo largo del programa, muy alegre, con textos jocosos, picantes, licenciosos, siempre concebido para dos o tres voces y en algún caso con acompañamiento de bajo continuo. Parece ser que este tipo de canciones provienen de una forma musical italiana que se denominaba caccia. Caccia es una repetición. Como eran piezas de música en forma canónica, donde las voces se van persiguiendo unas a otras, pues parece ser que se utilizó el término caccia a este tipo de músicas, pero realmente solo coinciden en lo que es la forma canónica. Este género de caccia o catch, que es como se llamaron a las piezas en concreto, parece ser que fue un estilo muy popular entre los compositores del siglo XVI, XVII y XVIII. Purcell compuso 57 catches de este tipo. Tan tara, tan tan tan tan tan. Bienvenidos. Tan tara, tan tan tan tan tan. Aquí comienza Bobby. Tan tara, tan tan tan tan tan. El micrófono Javier Cordero Huecas. ¿Ya? Sí. Bueno, adictos, vamos a escuchar otra canción de estas denominadas de taberna de Henry Purcell. Os voy a leer primero la traducción de esta nueva pieza. Le di pastel y le di cerveza, y le di vino y jerez. La besé una vez y la besé otra vez, y fuimos la mar de felices. Le di collares y finos brazaletes, y le di oro. Creí que estaba asustada, hasta que me acarició la barba, y fuimos la mar de felices. Feliz mi corazón, feliz mi verga, feliz mi vela. La besé una vez y la besé otra vez. Y fuimos la más de felices. I gave her cakes and I gave her ale and I gave her sack and sherry. I kissed her once and I kissed her twice and we were wondrous merry. I gave her beads and bracelets fine and I gave her gold down Derry. I thought she was a fear till she stroked my beard and we were wondrous merry. I gave her cakes and I gave her ale and I gave her cider and sherry. I kissed her once and I kissed her twice and we were wondrous merry. I gave her cakes and I gave her wine and I gave her cider and sherry. I kissed her, she was a fear, so she stroked my beard, and we were wondrous merry. ¿Habéis escuchado el eructo final? ¿Eh? ¿Cómo se escribe eso? ¿Cómo se anota en solfeo eso? Toda una joya de la discografía, sin duda. Vamos a oír otro catch. Primero os digo la traducción del texto, que dice así. Vamos, bebamos, no pensemos en vano como tontos en el dolor y la tristeza. Dejemos coger el dinero y dejemos morir nuestras penas. Locura son las preocupaciones terrenas. Come, come, let us drink, let us drink, let us drink, let us drink. 'Tis in vain to think like fools on grief or sadness. Let our money fly and our sorrows die. All worldly care is madness. But come, let us drink wine, wine, let us drink wine, wine, that a cheer will in spite of our fear inspire our hearts with mirth, boys. Let our mind we glad to wine, let us give. See it all, see it all, master, to earth, boys. But wine, and about, and about, and drink, let us drink, it is pain of our fear, and all my heart. Let our mind be fly, and our soul was fly, and before we go, hence we'll but wine, and the wine, wine, let us drink wine, wine, and the bottle of cheer, which is made of our feelings, mind, our hands, with friends, let our mind be fly, and our soul was fly, let us drink, and before we go, bueno, adictos, os recordamos que estáis escuchando estas canciones de taberna llamadas Cats, compuestas por el londinense Henry Purcell. Unas canciones pensadas para ser cantadas eso en tugurios y delante de una cerveza. Pero vamos a conocer un poco al hombre, al compositor, porque claro, con esta presentación vais a pensar que era un pendón verbenero más que un compositor de música clásica. ¿Quién es Henry Purcell? Henry Purcell es considerado el mejor compositor inglés de todos los tiempos. No solo fue un músico genial, lo he dicho antes, sino que tiene un repertorio muy grande y sobre todo variado. De él se decía que tenía una facilidad enorme de hacer música de muy diferentes tipos, para muy diferentes ámbitos, radicalmente opuestos. Era capaz de escribir en el mismo día una música religiosa, una música de cámara y una música profana, incidental, himnos o óperas incluso, o semióperas, porque él solo compuso una sola ópera. Luego os explico esto de música incidental, ya que es uno de los géneros que más desarrolló Purcell. Primero vamos a decir algunos datos biográficos de este compositor. Henry Purcell nació en el seno de una familia muy noble de Inglaterra. Su padre era un noble inglés. y fue el mayor de tres hermanos, de los cuales el menor también fue un prolífico compositor. Purcell entró muy muy joven al coro de la Capilla Real, y se tiene constancia que empezó a componer más o menos entre los 9 y los 10 años ya música sobre papel. A los 17 años fue nombrado ayudante organista. Y ya a esa edad ya se tiene catalogada numerosas canciones y sobre todo himnos, que en esa época en Inglaterra parece ser que estaban de moda. Y a la increíble edad de 22 años fue nombrado organista de la abadía de Westminster. Casi nada, todo uno de los nombramientos y cargos más importantes. Hay que decir que Henry Purcell fue considerado un niño prodigio y un genio durante toda su vida. En la época esto de los 22, 23 años, ya había compuesto muchísimos trabajos para teatro. 2 años más tarde, a los 24, fue nombrado organista de la Capilla Real, constructor de órganos reales, y tengo entendido que también había un cargo como cuidador de los instrumentos del rey. Bueno, en esa época, 23, 24, 25 años, estaba en su plenitud musical y de reconocimiento en todo el país. Y una vez nombrado organista de la Capilla Real, se dedicó en exclusividad completamente a la composición de música sacra. A los 30 años, en 1689, Purcell compuso la primera ópera en lengua inglesa y todo un hito en la historia de la música inglesa, la ópera Dido y Eneas, y también es una de sus obras más famosas. Pasaron 6 años y Purcell moriría. Y murió en la cumbre de su fama y fue enterrado en la abadía de Westminster, y los que vayáis allí a Londres podéis encontrar su lápida debajo del órgano donde estuvo componiendo y tocando los últimos años de su vida, con un pequeño epitafio que reza: aquí yace el honorable Henry Purcell, quien dejó esta vida y ha ido a ese único lugar bendito donde su armonía puede ser superada. Voy a aprovechar que estoy hablando de la muerte de Henry Purcell para dar la vuelta al podcast. Os voy a mostrar el reverso de la moneda compositiva de Purcell. Hemos estado escuchando su lado más gamberro, más laxo. Ahora voy a hablar de su lado más espiritual, más serio. Y os voy a hablar de una maravillosa pieza que me encanta personalmente, que es la música para el funeral de la Reina María, catalogado como Z860. Es una impresionante marcha, un himno compuesto para coro y orquesta y escrito en 1695, que es el año de la muerte de Henry Purcell. Fue compuesta para el funeral de la Reina María II de Inglaterra, que parece ser, he leído, que murió a los 32 años de viruela, una enfermedad que hoy casi se le supone un resfriado de infantil, pues en esa época toda una reina moría de viruela. Pero la anécdota morbosa, es que parte de esta composición fue interpretado ese mismo año, en noviembre de ese mismo año, en el funeral del propio Purcell. Pero aparte de esta anécdota, la música para el funeral de la reina es una composición que en su momento debió sonar como revolucionaria y que hoy en día suena increíblemente actual. No parece una música barroca, la verdad. Tenéis que escuchar, ahora cuando lo ponga, el uso que hace Purcell de la percusión. Lo cierto es que podría atribuirse esta pieza musical a cualquier composición para bandas sonoras actuales. Por ejemplo, del teutón Hans Zimmer, que para mí es el mayor compositor de música para bandas sonoras actuales y que estoy seguro que pasará también a la historia. Repito, y que me estoy yendo, sorprende lo moderno que suena esta música para el funeral de la reina. Cuidado, adictos, que esto es una dosis muy fuerte. Thank you. sorprendente. Impresionante esta pieza que acabamos de oír, la música para el funeral de la Reina María, Z860 de Henry Purcell. Oigamos otro ejemplo del buen hacer de este compositor. Vamos a oír una suite muy conocida que se titula Abdelazer, una suite que está datada en el último año de vida de Purcell, igual que esta música que hemos oído. Pensarlo. Este compositor murió muy joven, a la edad de 33 años, creo que igual que Mozart. Es triste pensar la cantidad de música que no llegaron a componer cuando estaban en el momento álgido de su inspiración. Pero bueno, esta es la vida misma. Esta suite, Abdelazer, es lo que se llama una música incidental, o lo que es lo mismo, una música de escena para teatro. Son músicas que acompañan a piezas teatrales y que se utilizaban como, llamémosle música de fondo. Es lo que hoy se llamaría una banda sonora en una película. Pasa que en la película se utiliza otro término. Y lo que pretendía era crear una atmósfera para acción. También, digamos, intentaban incluir en las obras una música que resultara interesante al público, por ejemplo una obertura, o una música que se interpretara entre los cambios de escena. Abdelazer, esta suite, es conocida por varias circunstancias. En primer lugar, su obertura es una de las más perfectas obras que escribiera este inglés. Y en segundo lugar, su segundo movimiento, Rondó, el archiconocido Rondó, que luego fue versionado por numerosos compositores y que es una obra muy querida en Inglaterra. Vamos a escucharla y disfrutar de lo mejor que nos ofreció este universal compositor. Thank you. Inspiración sublime, sin duda. La verdad es que podemos echar, añorar la música que no compuso, pero podemos disfrutar de la que compuso. Esta pieza tiene bastante influencia, si lo habéis notado, con los conciertos italianos. En todos sitios dicen que Purcell fue un crisol de todos los estilos que circulaban en esa época, principalmente italianos y franceses, los amasó, los recicló y, digamos, inventó una forma musical muy británica. Esto es Mozart Mide. Que no es Mozart, es Bach. ¿Eh? Vamos a hacer en otra ocasión un programa especial de la música sacra de Purcell. Vosotros podéis ya ir adivinando que tengo debilidad por la música religiosa. Pero ahora vamos a volver a cruzar la calle y nos vamos a dirigir de nuevo a la taberna. Hemos rezado, hemos llorado por la muerte, hemos oído música muy, muy profunda, pero es hora de divertirse. Vamos a irnos a la taberna con Purcell, cruzamos la calle y entramos al tugurio. Vamos a escuchar otra canción de taberna, otro catch. Esta es una pieza menos incisiva, pero más ingeniosa. Os voy a leer el texto. Sir Walter, yaciendo una noche con su damisela, le dio tanto placer que ella no pudo aguantarse y exclamó: ¡Oh, sweet Sir Walter! ¡Oh, sweet Sir Walter! ¡Sweet Sir Walter, sí, Sir Walter, sí, Sir Walter, sí, Sir Walter! Bueno, el final de esta pieza cortita, breve, no es un juego de palabras, en realidad es un trabalenguas que decimos en castellano, en inglés, que une la palabra sweet, dulce, Sir, y el nombre del personaje, de Walter, creando un efecto muy divertido e ingenioso. Vamos a disfrutarle. Sir Walter, enjoying his damsel one night, he tickled and pleased her to so great a height that she could not contain. 'Twas the end of the matter, but in rapture cried out, "Oh, sweet Sir Walter! Oh, sweet Sir Walter! Oh, sweet Sir Walter! Oh, sweet Sir Walter! Oh, sweeter, sweeter, sweeter, sweeter, sweeter, sweeter, sweeter, sweeter, sweeter, sweeter." Sir Walter, enjoying his damsel one night, he tickled and pleased her to so great a height that she could not contain. To the end of a night, but in rapture cried out, "Oh, so great a height that she could not contain." To the end of a night, but in rapture cried out, "Oh, so great a height that she could not contain." To the end of a night, but in rapture cried out, "Oh, so great a height that she could not contain." Was the end of a night, but in rapture cried out, "Oh, great a height that she could not contain." Was the end of a night, but in rapture cried out, "Oh, so great a height that she could not contain." Was the end of a night, but in rapture cried out, "Oh, so great a height." Le dio tanto placer que ella no pudo aguantarse. La forma canónica de estas piezas, la verdad es que resultan musicalmente, pero está claro que este trabalenguas de "Oh, sweet Sir Walter", repetido constantemente, realmente era una prueba para ver el grado etílico de los que cantaban la canción. Hemos escuchado de Henry Purcell el catch titulado Sir Walter yaciendo con su damisela.

Él compuso, para su disfrute personal y el de sus amigos, esta obra titulada Bésame el culo, literalmente. Es un canon en si bemol mayor, escrito para ser cantado por un coro de 6 voces, y está catalogado como el K231/382C, y es la pieza que estamos escuchando. Bésame el culo. ¿Cómo se os ha quedado, cospo, adictos? Pero os tengo que decir que esta no es la única obra escatológica que Mozart compuso. En ese mismo año, él mismo se superó y compuso una obra titulado Lámeme el culo hasta dejármelo bien limpio. No os estoy engañando, no os estoy engañando, que esto es de verdad. Os voy a leer, traducir el texto de esta original pieza. Lámeme el culo bien, lámelo bien hasta que quede limpio, bien limpio, lámeme el culo. Es un grasiento deseo, bien embadurnado de mantequilla, como el chupar la carne asada, mi actividad diaria. 3 chupan más que 2, vamos, probadlo, y lamed, todo el mundo se chupa el culo. Yo después de esto no puedo decir mucho más. Buscadlo en internet y veréis como que no os estoy engañando, que es una composición del increíble genio musical de Mozart, que yo creo que superó a Purcell en ser un gamberro. Bueno, pues amigos, hemos llegado al final del programa. Espero, adictos y compañeros de terapia, que hayáis disfrutado y que os hayáis reído y sorprendido de este podcast tan curioso, del mismo modo que lo he hecho yo realizándolo, buscándolo y editándolo. Ya sabéis, esto es Bach Vive, un programa dirigido por el señor Javier Cordero, que soy yo, vuestro humilde servidor y compañero de terapia. Y podéis escucharme, como siempre os digo, a través de las ondas en Radio Turia de la FM, en el canal de Facebook Bach Vive y en las plataformas de internet iVoox, Spreaker y en la sección de podcast de iTunes. Para cualquier consulta, crítica o sugerencia podéis escribirme a bachvive@gmail.com y os responderé personalmente. Y a colofón de esto os tengo que rectificar, hay un oyente que me ha indicado que he tenido un error en el primer programa que hice, que dije que Bach había compuesto 5 conciertos de Brandenburgo. Un error, compuso 6. Muchísimas gracias por lo que estáis escuchando y por las correcciones. Quizás tengo en alguna ocasión demasiada cerveza en el cuerpo. Me despido de todos vosotros hasta el próximo programa y os pongo de postre algo que os va a servir un poco de desintoxicación de tanta juerga y tanta cerveza. La sinfonía para la Oda a Santa Cecilia, catalogada como Z328 de Henry Purcell e interpretada por John Eliot Gardiner. Como es habitual, remato siempre los podcasts con una cita. La de esta semana es una reflexión de Martín Lutero. La música gobierna el mundo, endulza las costumbres, consuela al hombre en la aflicción, es hija del cielo. Es el más bello y glorioso don de Dios. Thank you. Thank you.